que tiene el Cuerpo Nacional de Policía es una orden del juez para buscar el cuerpo en ese sitio. Pero dentro de los procesos judiciales, de la instrucción de un sumario y de la instrucción policial, pasa con relativa frecuencia en que haya un cambio de versiones. Por lo tanto, hay que enmarcarlo dentro de eso.